Mi nombre es Lluvia. Esta es la segunda vez que hago esto. La primera no salió y me alegro, porque creo que estaba en un momento de mi vida donde estaba algo trabada con mi voz. Entonces vamos a ver hoy qué sale. La instrucción es: háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. A ver, háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Ay, no sé. He tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. No sé si no hubiera preferido no escucharla, porque creo que esa situación sin duda me marcó. Toda mi vida. Cosa que agradezco porque sí fue como como una etiqueta que me definió por mucho tiempo, pero gracias a el proceso de lograr quitármela, pues he logrado ver muchas cosas de mí. Y bueno, la experiencia, la situación fue cuando tenía 4 años y uno de mis hermanos pues me preguntó qué quería ser de grande. Y pues yo, como una niña, le dije mil cosas y entre ellas le dije que cantante. Y él se empezó a reír y me dijo que cantaba horrible. Y por ese comentario no canté en público hasta los 17 años. Solo a mi hermana pequeña y a mi soledad, porque me encantaba cantar. Pero por haberlo escuchado y habérmelo creído, que sé que seguramente no lo dijo, o sea, lo dijo como un comentario de hermano mayor jodón, tal vez ni siquiera lo pensaba así, pues me callé por muchos años. Y a la vez agradezco mucho esa vivencia, porque sí fue el punto inicial donde tuve que tomar una elección, si decidir bajo esa etiqueta, bajo esa voz, o escuchar la mía y dejarla ser. Y lo hice, y soy cantante. Entonces, lo agradezco, pero pues sí, en ese momento y en parte del proceso hubiera preferido no, que esa voz no existiera.